Señor, aquí está Juan, de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Fernán Caballero. Señor, aquí está Juan. Había un hombre buenísimo, pero muy desgraciado. Cuanto emprendía le salía mal. Y mientras con más fervor le rogaba a Dios todos los días cuando iba a misa para el logro de sus peticiones, más adversa le era la fortuna. Su mujer y después sus hijos enfermaron. Rogó al Señor con sumo fervor los sanara, y se murieron. Tuvo un pleito, del que pendía toda su fortuna. Pidió al Señor con angustia al ganarlo, y lo perdió. Pero lejos de agriarse ni que decayese su devoción, se dijo: «Está visto que el Señor no quiere que yo le pida nada. Cúmplase su santa voluntad. No volveré a pedirle nada de cosas terrenas». Y así fue, porque siempre que acababa de oír misa, se postraba ante la imagen del Señor a adorarle, sin decir más que: «Señor, aquí está Juan». Así siguió mientras duró su santa y desgraciada vida, repitiendo todos los días, postrado ante el altar: «Señor, aquí está Juan». Murió tranquilamente, y al llegar su alma al cielo, repitió su humilde ejaculatoria: «Señor, aquí está Juan». Y al momento las puertas se abrieron de par en par. Fin de Señor, aquí está Juan.